transmite desde Somotillo, Nicaragua, Radio Juventud, 94.9 FM, la joven del occidente de Chinandega, y para el mundo, www.somotillo.net, Radio Juventud. Centro Naturista del Maestro John Lenoir, atendiéndole en Santa Rosa del Peñón, curándole todo tipo de enfermedades naturales y sobrenaturales, solucionándole cualquier problema. Visítenos en Santa Rosa del Peñón, Departamento de León, frente al Polideportivo. Llámenos para reservar su consulta a los teléfonos 5866-4331, claro, o al 7518-3332, Tigo. Y escuche todos los días el programa del maestro John Lenoir. Transmite desde Somotillo, Nicaragua, Radio Juventud, 94.9 FM, la joven del occidente de Chinandega, y para el mundo, www.somotillo.net, Radio Juventud. Sean cordialmente bienvenidos a este su programa, ¿Qué dice la Escritura? Unos minutos de reflexión.